toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad. Que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. Fría noche en Buenos Aires, señor Hernán, y desde las ciudades bajo el lado sur del cielo como Rosario, Santa Fe, Tres Arroyos, Bermejo, Epuyén, Concordia, Concepción del Uruguay, el Valle de Calamuchita, Salto Encantado, Paraná, Jujuy, Formosa, Esquel, Capilla del Monte, Neuquén, desde todos esos puntos conforme nuestro mundo gira, emitimos nuestro mensaje destinado al cosmos, a la última frontera, allí donde quizás exista otra comunidad como la nuestra que reciba este mensaje con muestras de nuestra cultura y se decida a contestar, dando prueba de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Si somos capaces de superar todas nuestras diferencias, evitando matarnos unos a otros, y si logramos acordar el modo de conservar al planeta, quizá el espacio se vuelva nuestra última frontera, representando territorios inexplorados similares a los que los antiguos exploradores soñaron con conquistar. Los próximos viajes al espacio quizá estén motivados por intereses económicos tales como la explotación de los recursos de errantes asteroides de la galaxia. Y ser minero, señor Yunes, hará que usted, por ejemplo, sea una celebridad. I'm a celebrity. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. En internet también se nos escucha a través de Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show, de mi amigo Gustavo Bolasini. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco. Agradecemos a Cristian Torres y, por supuesto, Frecuencia Cero. Tal vez el futuro de la exploración espacial no responda exclusivamente a la voracidad comercial y la búsqueda de algunos recursos minerales ya agotados en la Tierra, sino que su principal motivación podría responder a la necesidad de supervivencia, ya sea para evitar la extinción humana o para escapar por temor a la guerra o debido a delitos cometidos por haber sido engañado con un cebo para la cárcel. No longer shines. I'm wondering why Cuando miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansar, pensar, pensar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Sin cansarse, se nos puede encontrar en www.rockprogresivoradio.com.ar, el sitio creado por Marcelo Cébola de Gigantes. Bajo el sol, allí estamos con 7 octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante y Progresiva 70, entre otros programas de rock progresivo y sinfónico. También allí están representadas radios como Mexicali Prog, Oral Moon y Delicious Agony, que tanto le gustan a Hernán Yunes. Cantante, tecladista, guitarrista y compositor de rock y blues estadounidense, conocido sobre todo por ser uno de los fundadores del grupo The Allman Brothers, junto a su hermano, sí. Nacidos en Nashville, capital de la música, pasaron allí gran parte de su infancia antes de irse a vivir a Daytona Beach, en Florida. Juntos desarrollaron el interés en la música en su adolescencia y comenzaron a presentarse como The Allman Joys a mediados de los 1960. Algunos años después, Duane moría en un accidente de motocicleta, en cuanto ya gozaban de un significativo renombre. Gregory Lenoir Allman, en realidad, simplemente Greg Allman, nacido en Nashville, Tennessee, el 8 de diciembre de 1947, falleció en Savannah, Georgia, este 27 de mayo de 2017. Para muchos, inventor del rock sureño, con temas como Hot Lanta. Thank you. suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Entró junto con la banda en el Rock and Roll Hall of Fame en 1995 y recibió un premio personal por una vida exitosa concedido por el Georgia Music Hall of Fame en 2006. Su distintiva voz y su característico acento sureño lo colocaron en el 70º puesto en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Por su trabajo en la música, Greg Allman fue referido como un pionero del rock sureño y recibió numerosos premios, incluyendo varios Grammys. Ahora ingresó al Olimpo de los más grandes músicos de rock, donde se vive por siempre disfrutando de Melissa.

El momento en el que los astronautas del Apolo 11 pusieron un pie en la Luna, el 20 de junio de 1969, fue sin duda uno de los momentos más importantes del siglo XX. Algo impactante y hasta increíble para la mayoría de las personas que fueron paralizadas para verlo por TV, en el lugar que estuvieran, las escuelas, los hogares y hasta en las prisiones. El mensaje. mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Para algunos, el primer paso en la superficie de la Luna les resultaba indiferente, no por su trascendencia, sino porque existían todas las razones para creer que los viajes a la Luna serían algo que sucedería de allí en más todos los meses del año. Y que para ese hecho tan común, sentir amor es suficiente. That the light of day is gone, and while the night is coming on, I find the dreams I thought were lost here all around me. All around, like a friend I seldom see, one who means the world to me. To doubt the things I planned, just when I think I'm falling down, your love surrounds me all around. I can feel your faith in me. Once again I clearly see. Yes, I remember love's enough through all the smoke and nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Después de haber logrado pisar la Luna, los viajes frecuentes a nuestro satélite natural eran el siguiente paso. Pero difícil era imaginar que después de una breve ráfaga de ellos se suspenderían por décadas. No fue la falta de conocimiento y falta de afán científico la razón. Se trató de una cuestión de financiamiento. Increíble cómo prevalece la importancia que tiene el dinero, al menos para nosotros los hombres. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del hombre y del universo, sí, tal cual. En procura de establecer el preciso instante del inicio, terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata, a la lista Siempre Rockeros y a la lista Cabeza de Moog. A José Luis Castaño, Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno al Gigante, a Quique Cualiano de Gigantes Gentiles, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Una dedicatoria especial a Guillermo Sánchez, bajista de Rata Blanca, que también nos dejó. Por supuesto, está allí donde quizás algún día nos reencontremos, pero seguramente disfrutando de la buena música que nos ha legado. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro y Edgardo Ucielo, corresponde un agradecimiento. No sé por qué, pero porque la tarea la hace Hernán Yunes, realmente. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes, quien compone todo, arregla todo en la edición mágicamente, saca, pone los errores, los furcios. Bueno, un trabajo estupendo. Dirección general, Hernán Daisich, colaboran, aunque no tanto, Lucas y Javier, que sostiene financieramente esta radio, por supuesto. Pueden visitar nuestra página www.bigbandradio.com.ar. Estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, TuneIn, RadiosNet de Argentina y de Brasil, Meliores Radio, Streama, radios.com. Y bueno, hay algún problema con nuestra app en Google Play, pero también la tenemos allí. Estaremos seguramente la semana que viene de nuevo. Chao.